las 9 y 59 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados y muy deseados amigos, porque en esta mañana nuevamente estamos en el programa Manantial de Fe. Dije deseados porque deseo que usted esté ligado, como lógicamente, si está escuchando esto, está ligado a este programa Manantial de Fe en esta radio Puente Alto. Disemine siempre y también convide a personas a que escuchen este programa radial, que imparte de parte de Dios bendiciones, imparte para usted, su familia, para todo el entorno en que usted está, especialmente en los días, ¿no es cierto?, que están tan ásperos de trabajar, tan ásperos, por no decir otra palabra, estoy diciendo ásperos, ¿no es cierto?, por no decir malos y así, tanto cargado de tanta cosa contraria a la felicidad. Dios, el Señor Jesucristo, puede hacer que su vida sea una vida muy plena de gozo y de alegría. En esta mañana estamos para ustedes trayendo la bendición de Dios. Sí, la bendición de Dios. Escuche este programa y va a ver que la bendición de Dios que traemos para usted emana del mismo corazón de Dios. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo lindo, precioso, maravilloso, que hace tan bien a nuestra vida. El Salmo 103. Mire usted, escuche cómo comienza tan lindo. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios, el Señor, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Aquí está el Salmo 103, que tan bendito, tan maravilloso, llega a nuestro corazón y nos trae ese áurea de un enlevo espiritual, y nos trae ese áurea que nos da la paz, ese áurea o esa bendición de los altos cielos que invade y envuelve todo nuestro ser. Bendice, alma mía, que nuestra alma bendiga, le dé gracias a Dios, que le dé la honra, la gloria y el poder a Dios, porque de Dios son todas las cosas. ¡Ah, qué bueno es poder saber que hay un ser maravilloso que nos ama! Que nos ama y que se deleita en que nosotros vivamos felices y contentos. Para eso, lógicamente, tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus caminos, de sus preceptos, de sus conceptos, dentro de sus mandamientos. Claro que sí. Y no es malo, es muy bueno tener una vida correcta, tener una vida plena de felicidad, sin tener resalto alguno de ninguna cosa. Eso es. Por eso que dice también que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Cuando la persona tiene conciencia, sabe que ha hecho mal, que ha hecho mal contra su prójimo o contra Dios, también transgrediendo sus mandamientos. Por eso Él perdona todas tus iniquidades cuando tú le pides perdón a Dios. Porque si te quedas así, no, nadie puede saber, ¿no es cierto?, lo que Dios puede hacer a través de pedir perdón a Dios, de confesar a Dios. No confieses a los hombres. Muchas veces es bueno decirle a la persona: mira, yo hice esto en contra de ti y te pido perdón. También es muy bueno eso, de por ahí viene la cosa, ¿ah? Y cuando uno pide perdón a Dios y le dice: Señor, oh, yo he hecho mal a esto y aquello, le pido primero perdón a usted y voy a ir a pedirle perdón a mi prójimo, sea a mi hermano, sea a mi suegro, a mi suegra, a mi esposa, a mi esposo, también a mis hijos. Muchas veces el papá actúa mal con sus hijos, o a ver, se ha equivocado, vamos a decir, entre comillas, en el castigo, y es bueno que el papá también reconozca eso y le diga: hijo, hija, yo procedí mal contigo, te pido que me perdones, porque yo no fue justicia lo que hice contigo, no fue justo, y te pido que me perdones también. Oiga, el corazón del hijo, de la hija, va a quedar marcado para el resto de la vida, para siempre. Porque como el papá pidiendo perdón, sí, pues los padres hierran también, los padres también se equivocan, y mucho, muchas veces. Por eso que el perdón que viene de parte de Dios, oh, eso que es lindo, limpia el alma, satisface el corazón. Salmo 103. Voy a dictarle el número de teléfono de nuestra radioemisora. Tal vez usted no lo ha anotado, aunque muchas veces lo ha escuchado, pero no lo ha anotado. Y muchas veces también la memoria es frágil. Hay un dicho de China, un dicho chino, que dice que la tinta más débil es más fuerte que cualquier memoria. Ah, que tiene mucha razón eso. Bueno, aquí está el teléfono de la radio. El número es 22872-7871. Repito, 22872-7871. Llame en este momento, si así lo desea, para pedir oración o algún comentario que nos pueda a nosotros también ayudar en su testimonio. Que Dios le bendiga. Mire, traje para ustedes un corito lindo, unos coros que cantamos en la iglesia, pero lo va a cantar una hermana, nuestra hermana Muñoz, que canta tan bonito. Ahí está, se lo regalo. Qué lindo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y por eso que traje este lindo y precioso coritos que también lo cantamos nosotros en la iglesia. Y lo cantamos, pero con todo el corazón y así, bien enérgico, bien marcial, con bastante ánimo. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque, mire, eso ayuda a que uno, a ver, se desprenda, ¿no es cierto?, de tanta cosa que ha pasado, sino que se envuelve por la música de Dios, lo que hace tanto bien para nosotros. Entonces, usted que ya que tiene el teléfono de nuestra radioemisora, puede llamar en cualquier momento, menos cuando yo esté predicando. Porque cuando yo ya esté predicando, no quiero que nadie interrumpa. Sí, aún como está cerca el teléfono de aquí, le pido a nuestros auditores que si se comunican con la radio, que no es para nuestro programa, no lo hagan, por favor. Por favor, porque este programa ha sido adquirido este tiempo por la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Entonces, muchas gracias, pues, muchas gracias por recibir nuestras recomendaciones. Sí, un saludo entonces a todos nuestros amigos auditores que nos escuchan, no van a la iglesia, pero nos escuchan y sacan sus propias conclusiones, como dice nuestro amigo Juan Carlos. Y la conclusión que deben sacar es que Dios tiene la razón. El hombre puede poner muchas razones, muchas razones. Por eso le voy a leer también en el mismo lugar, y voy a agregar después otro lugar más donde leí ayer y antes de ayer, hoy miércoles, día 24 de junio del año 2015. Voy a leer nuevamente en San Mateo, capítulo 15. Aleluya, gloria a Dios. Así dice la Santa Biblia, la palabra inefable, inequívoca de Dios. Dice Mateo capítulo 15, el versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué digo esto? Por la siguiente razón: que a Jesús vieron que Jesús iba con sus discípulos, y entonces los escribas y los fariseos le dijeron, lo criticaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos realmente no estaban comiendo pan, pero sí el trigo. Y era una tradición de los ancianos, tradición que ellos seguían al pie de la letra, religiosamente, como dicen algunos. Y no lo podían entonces ellos permitir, que de ninguna manera comieran sin lavarse las manos. Es una regla de higiene muy, muy buena, ¿no es cierto? Porque es verdad, se contamina uno con alguna bacteria y algún virus también, ¿no es cierto? Todas esas cosas, pero Jesús le dijo que lo que realmente contamina a esta generación, a esta raza humana, es lo que sale de la boca del hombre. Ayer, y de la mujer también, y ayer hablamos a ese respecto. El corazón nuestro soporta tantas cosas, embates, por causa de que, a ver, las palabras hieren, las palabras humillan, las palabras también enaltecen. Porque ¿cómo se puede, a ver, elogiar una persona? A través de las palabras. Bueno, ¿y sale de dónde? De la boca. ¿Y de qué? De los pensamientos, del corazón del hombre. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos estas cosas, o sea, cuando decimos palabras malas, hirientes, que hieren a los demás, que contaminan a los demás, esto produce no solamente para la persona que lo sembró, sino que donde lo dijo y a quién se lo dijo, eso produce un malestar que es difícil de sacar de la mente, del corazón. Este músculo que le llamamos corazón, o este órgano fiel, oh, qué fiel es el corazón, trabaja ininterrumpidamente todos los días, sean hábiles o sean feriados, nunca pide un descanso, ni tampoco pide, a ver, que una siestecita, ni aún pretende jubilación, ni beneficios sociales tampoco. El corazón, fíjese usted, funciona fielmente aún cuando su dueño duerme plácidamente o cuando se entrega a tareas violentas. Bueno, claro está que este órgano funcionará con máxima eficiencia y se conservará en perfectas condiciones. ¿Sabe cuándo? Cuando no fuere abusado con intervenciones perjudiciales. Intervenciones que son estas: odio, violencia, envidia. Oh, qué tremendo es la envidia. La envidia destruye mismo. Los celos. Eso sí, los celos son duros. Dice el libro de Proverbios que los celos son duros como la tumba, como la muerte. Son los celos. Las pasiones. Sí, todo esto afecta el corazón. ¿Sabía usted? El odio, la violencia, la envidia, los celos profundos también afectan el corazón. Las pasiones también. O las tristezas. Ah, cuando está deprimida una persona. Oh, cómo afecta el corazón. Los vicios, los narcóticos y drogas, todas esas cosas. Oh, pero la felicidad integral del hombre, con todo, no puede ser logrado solamente por tener un corazón físicamente sano. Para el ser humano, los años en la tierra son pocos y para peor llenos de problemas y dificultades. Hoy en día, sin duda, hay otros valores en la vida humana, además de la salud perfecta, que contribuyen al logro de una vida que es una vida feliz. La irrefutable verdad hacia el llamado Homo sapiens es esta: la salud física no está ligada directamente al cerebro, y de allí emanan las ondas de impresiones o emociones, o afectos y sentimientos, siendo irradiados a través del corazón y del sistema nervioso por todo el cuerpo. Por eso el Señor habla de esta manera. En Marcos, en el Evangelio según San Marcos, también nos dice algo al respecto de esto que dijo el propio Señor Jesucristo. Mire usted en el capítulo 7 de Marcos, capítulo 7, versículo 14, dice que Jesús llamó así a toda la multitud que lo rodeaba y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, le dijo el Señor Jesús. Y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos al Señor Jesús sobre la parábola esta. Y él les dijo: ¿vosotros también estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Estoy leyendo en Marcos capítulo 17. Ahora versículo 22. Los hurtos, las avaricias. En el otro, en San Mateo no decía eso. las avaricias, las maldades, fíjese usted, el engaño. Oh, cuántas personas que son personas que uno no puede confiar. La lascivia, también, aquí está escrito en la Sagrada Escritura. Todo eso de dentro del corazón. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. ¿Cuántas personas son soberbios? No quieren entender. Hasta que les llega el mal a él mismo, ahí viene a recapacitar un poco, pero siempre están soberbios. La soberbia, la insensatez. ¿Cuántas personas no son insensatos? Saben que las cosas le van a resultar mal. Saben que va a haber algún daño de recíproco también. No importa. Son insensatos, lo hacen. No les importa, no les importa. Ah, qué cosa tremenda. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Ah, lo malo, vamos a asaltar, vamos a vender droga, vamos a hacer esto otro, vamos a conquistar la mujer del prójimo. Todo eso es malo, pero, ajá, son insensatos. ¿Por qué? Pues no tienen senso, no tienen un buen senso, un buen sentido. ¿Por qué? Porque el pecado ha cegado su entendimiento y no quieren reconocer, pero un día les vendrá. Le vendrá lo que han sembrado, y según lo que sembraste cosecharás. Pero si tú siembras solo un granito de maíz, va a haber una mata de maíz que a lo mínimo va a dar una mazorca, o dos o tres. Y cada mazorca, cada choclo mínimo tiene 90, 100, 110 granos. Imagínate lo que vas a cosechar. Mucho más, mucho más. 100, 200, 300 veces más de lo que ha sembrado. Qué insensato es el hombre que no se allega a Dios y pide perdón a Dios y pide perdón a su prójimo. Por eso Jesús dijo en esta parábola que no, lo que entra comiendo al hombre no produce daño. Lo que produce daño al hombre es lo que sale del corazón. ¿Qué tienes tú en el corazón en esta mañana? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué tus pensamientos están alejados de la verdad? ¿Por qué sigues con odio? ¿Por qué continúas con rencor en tu corazón? Ah, esto te está haciendo mucho daño. Pídele a Dios que Dios saque de ti todo eso. El odio, la envidia, la rabia, la soberbia, la maledicencia y la insensatez. Y Dios lo va a hacer contigo, porque Dios es bueno. Luego estamos en el momento de la oración, y en el cual vamos a orar para que Dios tenga misericordia de mí y de ti. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, Santo Dios, en esta mañana, Señor, renuevo mi oración y pido por todos aquellos amigos que han escuchado este programa. Posiblemente a algunos no les haya agradado porque ha descubierto su corazón. Ha descubierto su mente como cuando llega la luz y se disipan las tinieblas. Amado Dios, le pido que usted, Señor, en esta mañana hable profundamente a estas vidas, porque usted nos ama. Usted ama al más vil pecador. Usted lo ama y quiere limpiarlo y quiere hacerle una nueva criatura, Señor. Porque usted tiene una divina promesa, Señor. Sí, Señor, la promesa que todo aquel que llegue a usted, Señor amado, le perdonará y le limpiará. porque un día tendremos todos nosotros que comparecer ante su tribunal, el tribunal de Cristo, para dar cuenta de todo lo que hemos hecho, sea para bien o sea para mal. Dios mío, pido la bendición de la sanidad espiritual, de la sanidad de su mente, de su corazón y de su alma para todas estas personas que sí lo desean ahora y que le dicen: Señor, perdóname, porque usted está ahí mismo, Señor. Hágale sentir en sus corazones. Le pido por los enfermos también, para que usted los sane, Señor, conforme su fe será hecho. Sane a los enfermos y también a los dolientes. En su santo nombre se lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Estimados amigos oyentes, entonces, hoy no hay culto, pero mañana sí. Mañana hay un culto lindo, precioso, en la cual tendremos una predicación de la palabra de Dios que llenará nuestra alma. Le convido, calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, segundo sector. José Victorino Lastarria, 630, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, de este programa Manantial de Fe, que hoy nuevamente este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que haya encontrado el camino nuevo, el camino de Dios, de la vida eterna, de la salud y el bienestar. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová. Porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.